parar. Venite invito, solo te pido a que conozcas el paraíso terrenal. Es que Corrientes tiene de todo, cosas tan lindas como es su carnaval. Vení a Corrientes, tenemos un festival. Se canta y baila la música regional. Es tierra santa, nadie lo puede igualar, porque Corrientes para adelante va. Con sus paisajes, lagunas y el Paraná, su costanera, la pesca más popular. Con devoción nuestra Virgen de Itatí, porque Corrientes para adelante va. Tenemos un festival, se canta y baila la música regional. Es tierra santa, nadie lo puede igualar, porque Corrientes para adelante va. Con sus paisajes, lagunas y el Paraná, su costanera, la pesca más popular. Con devoción nuestra Virgen de Itatí, porque Corrientes para adelante va. Porque Corrientes para adelante va.